FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu noches, esto es Ruido Rebelde. Como todos los lunes a las 10 de la noche, vamos a hacer un repaso de toda la música independiente. Bueno, llegamos al programa número 20 de esta producción. Hoy nos opera Diego y vamos a estar compartiendo algunas novedades. Tenemos, como siempre, los reportes de la escena latinoamericana, reportes de la escena local, algunas rarezas globales. Y desde aquí dar las gracias a todos los auspiciantes que siguen haciendo que esto sea posible. Esto es Ruido Rebelde, esperamos que os guste. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Bueno, estamos en el bloque ibérico. Lo que vamos a pasar en primer término es una banda toledana de pan anarquista, que es una banda que pertenece al sindicato La CNT y que, bueno, que está comprometida con la causa y siempre editan fanzines con discos respecto a este sindicato y respecto a esta actitud. Es una banda independiente que se llama Insurgentes y hemos extraído un tema de su disco Mensaje de Revuelta que se llama Esclavo de la Nómina. Yeah. En Ruido Rebelde, si estás del otro lado, podés llamar al 4666-559 o enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Y bueno, de Toledo nos vamos a ir a Barcelona y en segundo término vamos a escuchar una banda de crash que se llama E150. Esta banda de Barcelona y tuvo su andadura entre el 95 y el 2004. Para quien no sepa, el E150 es un colorante artificial que, bueno, que simula el caramelo. El tema está sacado de su disco, que es discografía, donde junta todos sus EPs, sus splits y eso, y el tema se llama Bill Gates, que para quien no lo conozca es este magnate de Microsoft, que bueno, que tiene todo el mercado informático impuesto. Esto es E150. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios. DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Latinoamérica Rebelde. Escena subterránea en América Latina. Esta semana en el reporte de la escena latinoamericana vamos a estar en primer lugar en Brasil con una banda de culto en la escena brasileña. Estamos hablando de Los Garotos Podres, banda formada ya por el 82, de la localidad de Mauá de San Pablo, de la periferia de San Pablo. Vamos a escuchar la placa del 2003 que se llama Garotosil de Podrecepan, la canción Vomitando Tren. Estaba indo para capitán, no expresso do alé. Y una mina pasando mal, vagabundo esperando neném. Senti feio, caldo infernal. Habitar no trem. Habitar no trem. É nosso macarrão. Os pedacinhos de carne e os pedaços de pão. Habitar no trem. Habitar no trem. Habitar no trem. Habitar no trem. Aquele caldo fermentão começou a agitar. O pessoal não aguenta. Começaram a fumigar. Vomitar no trem. Era só macarrão. Os pedacinhos de carne e os pedaços de pão. Vomitar no trem. Vomitar no trem. Vomitar no trem. Vomitar no trem. O trem chegou na capital. Perguntaram o que que tem. Todo mundo passando mal. Pois vomitaram no trem. Vomitar no trem. Era só agarrão. Os pedacinhos de carne e os pedaços de pão. Vomitar no trem. Vomitar no trem. Vomitar no trem. Vomitar no trem. Si estás del otro lado y quieres mandar un mail al programa o quieres simplemente mostrar alguna sugerencia o mandar el contacto de tu banda para venir al programa, puedes hacerlo a ruidorebeldefm90.1@hotmail.com. Si por el contrario quieres escuchar algún programa pasado o escuchar un tema de vuelta de algún programa, puedes hacerlo en ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Bueno, y de Brasil nos vamos a ir a Perú. Vamos a estar esta semana presentándote a Psicosis, banda que se forma del 85 en la capital peruana, en Lima. Esta banda en el 87 pasa del punk al ska y en 1995 edita su primer disco que se llama Viviendo en Rabia, del cual vamos a escuchar la canción Cuidado. We'll be right back. Casual Fiambres, picadas, vinos finos, cervezas, gaseosas, sándwich, ofertas del día, atendidos por sus dueños. Casual Fiambres. Nos encontrás de lunes a domingos, de 8 a 23. Casual Fiambres, 9 de julio, 335, Moreno Sur. Lo mejor y lo peor, lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, esta semana vamos a estar escuchando una banda de punk rock bastante conocida en Argentina. Estamos hablando de Los Malpasar. Esta banda viene tocando hace varios años. Justamente se va a estar presentando el sábado 24 de octubre. Va a presentar su nuevo disco que se llama Música Envasada. Va a estar compartiendo escenario junto a Los Fijales Ad Doc, banda de mucha trayectoria, banda de Chile, que va a estar acompañando el 24 de octubre a Malpasar. La canción que vamos a escuchar es una canción bastante vieja, del año 1997, del disco Soy la Violencia, Tú me has creado. La canción se llama Punto Final. Bueno, lo que pasaba era Malpasar. Recordamos que el 24 de octubre van a estar presentando su nuevo material junto a Fiscales Ad Hoc. Así que pueden ir, esto va a ser en Super Rock, Sarmiento 777. Vamos a pasar ahora a escuchar una banda con mucha trayectoria en el oeste del Gran Buenos Aires. Estamos hablando de Odiosa Discriminación Racial, que vuelven a tocar. Van a estar el 19 de diciembre en el Skatepark de Merlo junto a Asesinato en Masa. La canción que vas a escuchar de ODR se llama ¿Van a estar? ¿Dónde va a estar exactamente la banda ODR? Va a estar tocando en el skatepark de Merlo, en la galería de Seno. Lo que vas a escuchar ahora, Tierra Santa se llama el tema. Liberación. Gráfica 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Policial e institucional. Informate. Informate. Esta semana, en el bloque antirrepresivo, vamos a estar informando sobre algunas nuevas actuaciones policiales que nos han llegado. En este caso, en primer término, queremos referirnos a los hechos que han sucedido en la ciudad de Buenos Aires. Como ustedes saben, Macri viene llevando adelante una política de endurecimiento, una política represiva muy fuerte en la ciudad. Y en este contexto, la USEP, que es nada más ni nada menos que una patota del servicio del gobierno de la ciudad, ha intervenido en un desalojo a orillas de la autopista donde vivían varias personas en estado de indigencia. Fueron brutalmente golpeadas. Hay denuncias hechas respecto a esto. E inclusive hay una joven que perdió su embarazo producto de la violencia de este grupo de la USEP que fue a desalojar a esta gente que vivía en condiciones de total pobreza a la vera de la autopista. Uno de los datos llamativos de esta intervención es que esta unidad a cargo de la ciudad de Buenos Aires está conformada por patovicas y por, según comentaban algunos testigos de los hechos, varios miembros de la hinchada de San Lorenzo. Acá podemos observar cómo actúan las fuerzas represivas combinadas con aparatos parapoliciales. Por otro lado, también es de destacar lo que ocurrió el día 7 de octubre, cuando se presentó a declarar Fernando de la Rúa en la causa que se lo investiga como principal responsable de los asesinatos del 19 y 20 de diciembre. De la Rúa fue a declarar, entre otros artilugios que tuvo frente a la justicia, en sus declaraciones dice que no hubo ningún plan represivo, pero esto es una fuerte contradicción. Lo que ocurría, recordemos, aquel 19 y 20 de diciembre, a pocos metros de su despacho, donde las balas de plomo impactaron sobre los cuerpos de 7 manifestantes que fueron brutalmente fusilados, sumando 38 muertos en todo el país en la jornada del 19 y 20 de diciembre. Por otro lado, hemos estado conversando con la gente de Correpi, quienes nos adelantaba parte de su trabajo de investigación, que va a ser la presentación del archivo en diciembre de este año, donde las estadísticas respecto a los asesinatos de jóvenes se han agravado considerablemente, teniendo en cuenta que lo que se venía manejando es un asesinato víctima de gatillo fácil cada 36 horas. En la actualidad, prácticamente cada 20 horas

Bueno, y de Finlandia nos vamos ahora a Corea. Habíamos pasado algunas bandas de ska de Corea. En este caso lo que vamos a escuchar es una banda de hoy, Street Punk, que se llama Hiraltam 99. Lamentablemente no te podemos decir el título de la canción porque hasta el momento coreano no aprendimos a hablar. Ruidos Modestos sonido. Todo lo que necesitas para sonar bien. Bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunícate con nosotros al 15-6703-6038. Bloque Metal. Música violenta. Para un mundo agresivo. Bueno, hemos llegado al bloque metal. Lo que vamos a poner va a ser un tema que nos ha mandado Ariel, que nos diga gracias, y desde aquí te mandamos un saludo, gracias por participar con el programa. Y lo que vamos a escuchar es una banda de Belo Horizonte, esto está concretamente en Brasil. Vamos a escuchar la mítica banda Sepultura, que hemos extraído del disco Roots del 96, el tema Rata Majata. Oh! Continuamos en Ruido Rebelde. Vamos a pasar un tema que pidió Jorge Social Cólica, que estuvo tocando este fin de semana acá en Buenos Aires, de su último disco, justamente que estuvieron presentando en el día de ayer en el teatro junto a Mastifal e Insurrección. La canción que vas a escuchar se llama Siempre Alerta. Que pasaba era Sociedad Alcohólica. Y ahora queremos agradecer, porque nos llegó un mensaje de texto, y queremos agradecer a Mauro el tema que vamos a escuchar a continuación. ¿Qué tema es? Vamos a escuchar la banda de Estados Unidos, se llama It Dies Today. Vamos a escuchar la canción Our Disintegration. Oh, Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. En medio de la oscuridad vio luz y entró. El invitado de la semana vio luz y entró. Bueno, estamos aquí con 90 Raíces, que hemos venido a la fechita aquí a la panadería. Bueno, contadnos un poco qué es 90 Raíces, por qué el nombre 90 Raíces, y de cuándo venís tocando, y qué, por dónde estáis circulando ahora. Bueno, la banda, el nombre de la banda arranca porque somos todos de bandas de la época de los 90, de las primeras bandas que arrancaron acá, entonces como que tratamos de traer el sonido viejo, el tipo de composición de antes, viste que ahora por ahí es mucho más metal, la movida. Y salió el nombre, salió a través de un amigo nuestro de otra banda, que dijo, ustedes tienen que ser algo tipo de las raíces de ustedes, bien de los 90, y va, ahí salió 90 Raíces. Sí, sois integrante de bandas así del Buenos Aires Hardcore, ¿no? ¿De qué banda se está formando de esta nueva composición? Y esta banda y todos integrantes de bandas de los 90, como dijo él, y BOD, de Indiferencia y de ITA. Éramos todas chicos de bandas que tocábamos en esa época, en 95, 94, así, y bueno, nos juntamos después de un tiempo, cada uno por ahí, no sé si algunos, no, cada uno tenía por ahí su banda diferente todo, pero un día dijimos, bueno, vamos a juntarnos a hacer hardcore nosotros, y bueno, así se ve, hace ya 2 años que estamos, no hace mucho tampoco, pero bueno, ya pasaron 2. Y un trabajito en la calle que habéis puesto en internet, ¿qué opináis de la piratería y eso? Porque la habéis puesto de libre difusión, ¿no? Sí, fue, más que nada, entregarlo, porque es un demo, ¿no? Que para hacer un disco, viste, para eso necesita otra estructura. Entonces se puede bajar gratis en internet para todos los que lo quieran escuchar, más es como difusión, ¿no? Sí, aparte la idea era hacer conocer a la banda, claro, entonces dijimos, mejor regalarlo, grabamos 6 temas, claro, como para dar una idea, los tipos de formato EP, y lo regalamos a través de www.90raices.com. Y bueno, la idea es que la gente se la baje, si salíamos a venderlo nosotros, viste, se iban a mover menos, y así ya 700 personas se lo bajaron y nos suman mucho más, se hace más conocida la banda. Hay un sello ahora de acá de Zona Sur que nos ofreció para sacar un disco a fin de año, estamos viendo eso, pero por el momento lo único que tenemos es el EP. Y bueno, ¿por dónde venís tocando? ¿Qué proyecto estés haciendo? ¿Fechitas que tengáis ahora a la vista? Bueno, ¿en qué estáis haciendo ahora mismo? ¿Trabajo en directo? Fechas tocamos casi todos los meses, nos tocamos mucho Capital, en Buenos Aires, hoy estamos acá en la panadería de Morón, después tocamos el 26 en Villurquiza, tocamos el 17 de octubre en Campana, que es acá unos 70 kilómetros, tocamos el 24 de octubre también en Villurquiza, unas fechas más para fin de año, un festival en Green Hell en diciembre, no, hay fechas, hay movida full, mucha banda tocando, compartiendo muchos momentos juntos, así que como que hay un espacio y un lugar para que todos toquen, están todas las bandas tocando seguido. ¿Qué opináis del movimiento hardcore que hay en Buenos Aires ahora? ¿Está mejor que antes? ¿Está peor? ¿La colaboración entre bandas? ¿Espacios para tocar? Hablar un poquito de eso. Y es difícil comparar, nosotros venimos de una época que fue increíble, cómo se gestó de cero, como lo que fue, nunca volvió a ser. Pero estos últimos años, la verdad que yo por lo menos lo noté distinto. En un momento había como mucha competencia, cada uno por su lado, y ahora está integrando todo el mundo, tocando todo el mundo junto, la banda le está haciendo muy bien. Se está moviendo buena la movida, muchas bandas nuevas, todo bien equipado, sonando bien, haciendo lo suyo con ganas. No, la verdad que hay una movida interesante en este momento. Si te gusta el hardcore, está pleno la movida para ir a verla. Y bueno, ¿y cómo contactar a la banda así para despedirnos? ¿Cómo ubicar los teléfonos? ¿La web? ¿Algún correo? La web, por el MySpace y en el Fotolog también. Ahí tenemos, ahí siempre suelen salir las fechas donde vamos a tocar. Así que ahí tenés videos, te puedo bajar los temas. Ahí publicamos todo en... Repito, www.90raices.com, si no mail, tenemos info@90raices.com y ahí estamos en contacto con todos, el Fotolog 90 Raíces, tenemos las fotos, las fechas, videos, MySpace que es VHC 90 Raíces y creo que hay un... Bueno, pues esto ha sido el programa de hoy, como todo lunes a las 10, quien quiera volver a escuchar el programa lo puede hacer a Ruido Rebelde moreno.blogspot.com o mandar un mensaje a ruidorebeldefm90.1@hotmail.com. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Esta semana vamos a ir terminando el programa con una canción adelanto del disco que ya está en la calle, de Boom Boom Kid, nuevo disco que va a estar presentando este fin de semana. El 17 de octubre va a estar tocando en el Estadio Islas Malvinas. Así que vamos a escuchar la canción Frisbee. Forget about hysteria, your problems are your broken heart. Forget about melancholy, your troubles might not give us back. And let's play with that Frisbee. Who gives us a Frisbee? Let's play with that Frisbee. Who gave us that Frisbee? Olvídate de la historia de vivir en esta ciudad. Olvídate de ese amor que si no fue ya no será. Juguemos al Frisbee. Let's play with that Frisbee. Juguemos al Frisbee. And let's play with that Frisbee. ¿Querés hacer?